dime si algo muy rápido para poder tener eso. Okay. ¿Tú tienes algo más para respaldar esa? ¿Tú tienes otro instrumento más para respaldar la entrevista? No quiero grabarlo solamente. No, no, es que tienes otro más para grabarlo. Siempre un ¿Ya? investigador lleva doble porque se te llega a perder, Claro. te roba el celular, se te acabó la entrevista. Entonces, la primera pega de un investigador ¿Ya? siempre es andar con doble fondo. Tienes una y otra de otro tipo que te permite grabar. Claro. Entonces, ojo, ojalá no se te pierda cuando Dios quiera que no, pero apenas termine la entrevista, dale mándale un drive o algo para Claro, que. sí, eso tengo ¿Sí? pensado hacer. Ya, eso, apenas termine la entrevista, Claro. terminamos nosotros, clic, y Sí. tú la mandas al tiro No, y WhatsApp. la voy a transcribir al tiro para dejar la Ya, pega hecha. sí, Sí. muy bien. Bueno, lo primero, nos gustaría como conocer su relación con el colegio. De manera más particular, por ejemplo, ¿desde qué año está ligado a esta institución y en qué otros cargos ha estado dentro del colegio? Yo llegué al Notre Dame. Yo soy licenciado en literatura aquí en Chile. Y en ese momento no existían las pedagogías que hoy día hay para la poslicenciatura, digamos, el TEMACH no existía. Y el año 94 se abrió por primera vez el programa aquí en la universidad. Y en ese momento se llamaba el PIEP, Programa Interdisciplinario de Estudio de Educación y Pedagogía. Y soy parte de la primera corte de estudiantes de la universidad que estudió pedagogía después de estudiar una licenciatura. Y en el momento en que eso se abrió, yo llevaba 6 meses trabajando en el Notre Dame de bibliotecario, pero la biblioteca ahí era una. Era un. Era, la invitación que me hicieron fue a transformarla en una especie como de centro de desarrollo cultural, más que biblioteca, así como prestar libros, era que ahí pasaban cosas culturales más que solo prestar libros. Prestar y recibir. Bueno, yo quería que no pase mucho. No. Tengo el auto ahí afuera, bueno, aquí adentro no pasa nada, ¿no? ¿O sí? Parece que es en Grecia, En Grecia, sí, en ya. la entrada de Grecia. Hay protesta. Sí, Bueno, sí. entonces en la universidad, el año 94, entré a estudiar pedagogía, siendo yo bibliotecario en Notre Dame, y al año y medio que me titulé, rápidamente pasé a profesor, profesor de lenguaje, castellano se decía, profesor de jefe de octavo básico y jefe scout. Era jefe de la tropa de Guá, que es la tropa de ese momento, séptimo y octavo básico. En ese tiempo creo que eran puros hombres, ¿no? Puros varones. Y estaba en la calle Pedro Valdivia, que es la casa antigua del colegio. Yo me encantó la experiencia porque no se parecía en nada a la experiencia que yo había tenido en el liceo. Yo soy el Darío Sala, originalmente, así que el liceo mixto, municipal, emblemático en ese tiempo y parece que hoy día ya no tanto, pero en ese tiempo era un colegio, un liceo que tenía algún nombre porque era experimental, en fin. Y yo había tenido algunas experiencias más o menos satisfactorias ahí, pero las más habían sido experiencias lamentables. Sobre todo lo que tú me señalas de convivencia. Y ese puesto en el Notre Dame me duró hasta el año 99, cuando un profesor de aquí del departamento, en el tiempo del centro, me dice: Carlos, tuve que estudiar algo afuera, bla, bla, bla, me entusiasma y me voy a estudiar a Inglaterra, el magíster, y entonces ahí renuncio al colegio. Y en mi carta de renuncia yo le digo: uno no puede renunciar a las cosas que quiere. Entonces por ahora me voy pensando que iba a volver en algún momento. Y volví a los 2 años después con mis hijos como apoderado. Y cuando volví como apoderado yo dije, ya estoy listo, esta es mi vuelta al colegio y desde mi posición como apoderado, porque yo dije, yo conocía el tejemaneje interno del colegio y a pesar de todas las cosas que había que mejorar, era lo bastante bueno como para que yo quisiera que esa fuera la educación que tuvieran mis hijos. Y era una educación que tenía exactamente lo mismo que ustedes han podido ver en el colegio. Ah, a pesar de que era solo hombre todavía en ese momento, era una educación que era, vamos a decirlo así, muy centrada en determinados valores que son cosas raras hoy día: carácter, lealtad, fraternidad, cortesía. ¿Quién habla de cortesía? ¿Verdad? ¿ah? Y algunos ideales caballerescos, ¿cierto? Que parecen ser como de otro tiempo y que en el mundo de la gestión hoy día, de, no sé, pues de la gente que anda hablando de competencia, corresponden a habilidades blandas, pero de las más entretenidas que hay. Entonces, yo puse a mis hijos ahí como apoderado y fui, no sé, pues ser trepadre, de delegado de curso y todas las pegas que uno tiene como apoderado dentro del colegio. Y siendo apoderado, me fui a hacer el doctorado a Canadá. 5 años. Y cuando vuelvo de Canadá, vuelvo en mi media jornada a la Universidad de Chile y empiezo a hacer investigación en las cosas que me interesaban en ese momento y me ofrecen casi como de rebote el cargo de rector que estaba vacante y que sí quería postular, pero eso significa dejar la universidad, pensaba yo, bueno, por lo menos una parte, ya. Y postulé, me pidieron que postulara el cargo de rector de Notre Dame sabiendo que yo había sido ex profesor, ex apoderado, ex jefe scout, ex bibliotecario, no sé qué más pegas podía tener, no administré el casino nomás porque faltaba tiempo, pero ya algo hacía. Y entonces, ya dije, bueno, postulé para ver de qué se trata, pero no estaba en mis planes ser rector de un colegio, trabajar con la escuela siempre para mí fue un tema central y eso tenía que ver con mi discusión interna aquí en la universidad, mi propio rollo. De la distancia que hay entre la investigación académica y la vida cotidiana de la escuela. Y esa distancia a mí me dolía, me sigue doliendo. Y esto se me ofrecía como una oportunidad para juntar pan con el hambre. Juntar el pan con el hambre. Y aquí dije que bueno, postulé y quedé. Y significó un cambio identitario para mí. ¿Qué cosa es uno? Soy académico. He sido académico, yo estoy en la Chile desde el año 86, como estudiante. 86, pues es una chacala de años. Entonces, ya. Eso es la primera pregunta, no sé si te la respondo algo. Sí, ya. Sí. Bueno, y lo otro son preguntas sobre la cultura escolar. ¿Cómo caracterizaría usted la cultura del Colegio Notre Dame, pero en distinción a otros establecimientos con los que haya conocido? Mira, yo creo que cuando se habla de proyecto educativo institucional, yo trabajé en el Ministerio de Educación de mi vuelta a Inglaterra, trabajé varios años en el Ministerio de Educación a nivel central y en el desarrollo de programas, en ese tiempo se llamaba de retención contra la deserción escolar. Hoy día ya se sabe que la escuela es la que abandona al cabo de una rueda, pero en ese tiempo todavía se hablaba de deserción escolar. Y me tocó viajar por todo Chile, de Arica a Magallanes, 470 liceos, creo que me los comí casi todo eso, ¿no? Fui, pero visité muchísimos liceos, de Arica a Magallanes, me faltó Rapa Nui y me faltó Antártica, nada más. Y todas las cabeceras regionales y muchas cabeceras de provincia, y en todas partes uno leía así como este establecimiento que va a formar a la gente del futuro, pero en la práctica tú ves que esas cuestiones no eran reales, que eran como declaraciones, la misión y la visión. Y yo creo que a mí lo que me impresionó desde el principio del Colegio de Notre Dame es que había una voluntad genuina de que el proyecto educativo institucional tuviera un correlato con la práctica cotidiana y que las decisiones que se tomaran tuvieran relación con ese proyecto educativo institucional. Casi como cuando uno tiene un presupuesto y se ajusta al presupuesto. O sea, de esto se trata lo que vamos a hacer, de esto lo que vamos a hacer. Y eso desde el principio, desde que yo llegué, me llamó mucho la atención. La austeridad. O sea, es un colegio donde no hay necesidad de estar mostrando canchas de pasto sintético y pistas de recortar para decir que somos buenos. Sí. Un colegio particular pagado, porque eso es, no sé, un colegio particular pagado, pero que para la exportación es bonito. Porque eso es lo que atrae apoderado. Y para nosotros siempre el proyecto educativo ha sido lo que debiera atraer. Y el que no quiere venir a este colegio no venga. No hay una desesperación por atraer matrícula. Y eso es lo que sostiene el colegio, porque el colegio no tiene ninguna otra fuente de financiamiento, ni una otra. No tenemos otro lado que nos pasa una matrícula, no sé, un arriendo, no hay propiedades, no hay acciones, no hay nada. Digamos, en esto yo soy, pero transparente absolutamente. Cuando uno dice qué distingue al colegio, es una austeridad propia de la vida del que duerme en el suelo, en campamento, y es capaz de comer sentado en el suelo un fideo que tiene pedazos de palo, ¿cierto? Porque se te dio vuelta los fideos en el río, tuviste que recogerlos antes que se fueran. Y esa austeridad yo creo que es propia del colegio y que la hace distintiva también. O sea, las falditas tableadas y la corbatita no sé cuánto, y la distinción externa. Claro, La entiendo. distinción externa, eso no está. ¿Ah? Y nuestro chiquillo, chiquilla, tiene libertad para ir sin uniforme. Y van todos con uniforme. O sea, en el colegio no hay obligación de ir con uniforme. Y van todos uniformados. Que a mí me responde cuestiones que no se responden en otras partes, que tienen que ver con el tema de identidad. O sea, hay una identidad institucional muy fuerte. El escudo del colegio, el escudo, el significado, los símbolos, los ritos, la mística del colegio, los gritos de las patrullas, estertorios, unos gritos de patrulla así profundos. ¿Qué están gritando? Y búho, están diciendo búho, no, a ver, una profundidad, estos cabros adolescentes, ¿cierto? Con los gallos que les saben Claro. cantar, ¿no? Y tú vas a decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Es una cuestión atávica, tribal, en el mejor sentido de la expresión. Es el adolescente o la adolescente que se está haciendo un espacio y que aprendió a hacérselo desde que entró al nivel inicial a los 3 años. Con cuentos, perdón, con cantos, con danza, con baile, con juegos, con expresiones propias que son propias. El colegio tiene 60 canciones propias que no se cantan en ningún otro lado. Y con el acordeón le metemos y tenemos en el mástil ese que está parado en la mitad del patio. Sí. Ese es el salón de actos del colegio. No tenemos un teatro. El salón de actos del colegio es bajo el cielo nomás. Y esas cuestiones marcan una forma de relacionarse en la que finalmente somos todos iguales. ¿Qué cuestiones? La noción de hermano mayor. La noción de hermano mayor es otra cuestión que también es muy potente en el colegio y que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. Hermano, hermana mayor. Este personaje surge cuando tú pasas de nivel inicial a pre-kinder. Ya. Y los punto coma 5, digamos que es el de pre-kinder, está mirando que el de 3 años de inicial esté bien. Que no corran fuerte al lado de él. Que no le digan cosas feas. La preocupación por los más chicos, digamos, es una cuestión que es general y es aceptación del otro o de la otra, no importando la edad que tiene. Pero incluso si no es un tema de edad y es un tema, por ejemplo, de condición, por ejemplo, niños con necesidades educativas especiales permanentes. En cada sala hay uno o dos con condición de espectro autista. Ustedes pudieron ver más de alguno. Sí. En cada sala hay uno o dos. Uno o dos, pero en ninguna sala no hay. Y cuando no hay espectro autista, hay síndrome de Down. Entonces, esas personas que tienen necesidad especial de cuidado son asumidas por los compañeros. Son asumidas por los compañeros. Perdona. Sí, no, no, no, no. Hija mía, ¿estás aquí en la facultad? ¿Hola? Sí. Estoy en mi oficina, sí. ¿A qué hora terminaremos? No sé. ¿Qué hora es? Son las 1:42. Ya, ¿y a qué hora te vas tú a la casa? Como a las 2:30. Sí. ¿Está bien para ti? Ya, ¿a qué hora te vas tú? A las 3, a las 4. No, es que yo vengo a una entrevista. Yo tengo una entrevista y me tengo que ir. ¿Y almorzaste? No, no tengo paraguas aquí. Estás almorzando. Ya, almuerza tranquila nomás. Porque yo entonces voy a estar aquí. No, no tengo paraguas. Ok. Ya. Chao. Te llamo. Te llamo si me hago un paraguas, te llamo. Ya. Mantente abierta. Chao. Mi hija estudia sociología aquí al lado. Ah, bien. Sí, entonces, está el primero. Está feliz. Ya, ¿Ya? entonces íbamos en... Me estaba contando sobre la noción de hermano mayor y las necesidades Ah, ya, especiales. necesidades especiales. Pero ahí, por ejemplo, se bajan a otras cuestiones que son menos obvias. Por ejemplo, hemos tenido personas que han hecho tránsito de género. Sí. Sí, transgénero, directamente. Entonces, el cuidado que han puesto los compañeros y las compañeras a esas situaciones son, pero para aplaudir. Y entonces, sí, son los compañeros que cautela, hacen capullo alrededor de estas personas para que no les pase nada. Personas, bueno, para qué decir gay, lesbianas, homosexuales, bisexuales. Protección. Espacios de protección de los más grandes, los más chicos y de los compañeros del nivel, compañeros y compañeras dentro del nivel. Y esa es una cosa muy, compañeros que se han muerto, papá, por ejemplo. El sentido de clan. Y ese sentido de clan es muy, muy poderoso en el colegio. Muy poderoso. Y es parte de una identidad que la persona de afuera que entra al principio no lo entiende y que después se suma rápidamente. Por dentro realmente uno se puede sacar los ojos. Pero cuando está la situación difícil, botamos barreras y se apaña, se apaña. Eso pasa con mayor y menor grado en todos los niveles del colegio y se enseña desde muy chico a ser así. A salir adelante, a hablar por el que no puede hablar, a expresar lo que el otro, y de repente, claro, se pasa la mano porque hay gente que dice, oye, lo que dije hablar es por mí, po. No, es que te veía que no estaba, bueno, pero yo puedo hacer esa pega, disculpa. Y han salido cosas como esa, ¿me entiendes? Entonces, el ambiente de... ese ambiente no sale, no es obvio, no sale de nada, sale Ya. de una, de una mística interna del colegio que tiene 10 artículos de la ley de Scout que están todos en positivo, por ejemplo. No hay ninguna, el decálogo del Scout, no hay ninguna cosa que tú no puedes hacer. No harás esto, no harás esto. No, no, es, el Scout es leal. El Scout pone su honor en ser digno de confianza. Eso es para todo el colegio. Poner el honor en ser digno de confianza. No hacer nada a media. Reconocer la naturaleza, decimos nosotros, la obra del creador, no es mía. No es mía. Yo no vengo a dominar la naturaleza, yo vengo a gozarla, a pasarlo bien, a vivirla, a sacar lo que necesito, pero no más que eso. Y ahí tengo que ver si realmente necesito. En fin, todo es una cultura que está hecha en base a 10 artículos y que se basa en la noción del honor, el honor personal. Otro tema que nadie habla. Entonces, por ejemplo, me ponían, y esto sigue hasta el día de hoy, en mi tiempo, el rector de ese momento, a la primera prueba de castellano que yo tuve con mi estudiante, me dijo, Carlos, está a la mitad de la prueba, ya repartió prueba, repartió todo. Y abre la puerta y me dice, ven, de afuera de la sala me dice que vaya. No, le digo yo, porque estoy tomando la prueba. Me dijo, ven nomás, vamos a tomar un café. ¿Se van a copiar? No, no se van a copiar. No, no se van a copiar. Y salgo afuera, bo, y los dejo solo, con miedo, porque los estudiantes copian. Los estudiantes copian, eso es lo que yo pensaba. Y si copian, me dijo, ¿qué pasa? ¿Se muere alguien? No, es la oportunidad tuya para conversar con la persona que copió. Pero va a reconocer, pruébalo. Y encontré dos pruebas parecidas. Yo me fui a la sala y cuando corregía, había dos pruebas estaban parecidas. Y entonces, cuando tú encuentres eso, me dijo, tú pones dos pruebas, ¿no? Están dos personas que aquí copiaron. ¿Quién copió? Pregunta mía. Dos manos arriba al tiro, con cara así de almeja, pues. Y perfecto, vamos a conversar. Y nos fuimos a conversar, pues. ¿Y por qué copiaste? Tenía miedo. No sabía, no sé. Salió una conversación exquisita, pues. Ya, vamos a hacer la prueba de nuevo porque un uno no me permite saber si sabe o no sabe. Es un uno un castigo nomás. Y entonces, eso que me pasó a mí en el año 94, 96, perdón, le pasó el otro día a una profesora del colegio con una cuestión peor todavía, que era sobre quién había mandado en un chat colectivo un mensaje ofensivo a alguien. Y se le preguntó a todas las personas que estaban administrando ese chat, que eran todos administradores, ¿quién de ustedes fue? Vaya a mi oficina a dejarme una nota para conversar. Y fue, po. Fue y pidió perdón y se dio cuenta que no sé qué. Lloraba, bueno, lloraba mal, porque lo que había hecho no correspondía, po. Y que ya no me hubiera gustado y le hubieran hecho lo mismo. Y tú decís, pasan cosas aquí que no son recurrentes en el sistema escolar. Por el sistema escolar parte de la premisa que el estudiante te va a copiar, te va a engañar, y hay que desconfiar. Y yo creo que el gran sistema del colegio, que el sistema de confianza, permite que un estudiante que comete un error, por ejemplo, también pasa con los adultos, que estamos pensando en estudiantes, pueda reconocerlo y reparar. Y eso nos pasa todos los días, todos los santos días. Todos los santos días. Pregúntame si los apoderados saben, si están todos de acuerdo. A veces hemos tenido apoderados que quieren otras cosas distintas a esto. Y dicen, no, yo mi hijo le vaya bien a la universidad, no, que preparenlo para la prueba. No, pues, nosotros no preparamos para la prueba. Nosotros preparamos gente para que viva la vida, y que viva la vida hoy día, no mañana, no cuando salga. Entonces, eso es una cuestión re interesante que hay que educar también a los apoderados, a la familia, sobre este estilo de educación que, como dices tú, no tiene mucha comparación. Es pura pega, eso sí. Pero es una pega de otro orden, es distinta a la pega que uno tiene en otro colegio respecto a la formación. El carácter formativo del carácter de las personas. Lo formativo del carácter de las personas que tienen con su desarrollo. Bueno, en consonancia con esto, me gustaría preguntarle como qué desafíos han encontrado al momento de aplicar este modelo. Lo digo por lo que me acaba de decir, por ejemplo, de los apoderados que a veces tienen como otros enfoques. El primer desafío es que este es un discurso que, créeme, yo lo he testeado en hartos lados. Y cuando estaba acá, también en centro de práctica, me ha tocado testear esto mismo que estoy contando en otras partes. Es muy difícil partir desde una premisa distinta que no sea la confianza. Es muy difícil partir desde la confianza con la gente. La confianza tiene muchos riesgos. Y nosotros decimos, a pesar de los riesgos, la practicamos. Y nos hemos llevado grandes dolores también, por eso. Pero la confianza tiene el desafío cotidiano. La confianza, esto lo dice la Fundación para la Confianza, la confianza tiene su fortaleza en la fragilidad de la confianza. La confianza es muy frágil. Vivir en confianza es un ambiente de mucha incertidumbre. Porque no es la orden que te... Me mandaron a hacer esto, pues te dirán, listo. Pero si te doy un espacio de confianza, ¿qué haces tú con el espacio de confianza? Cuidarlo. ¿Cómo se cuida el espacio de confianza? No sé. El sistema, nuestro sistema no está hecho para confiar. Está hecho para desconfiar. O sea, te presto plata detrás de un aval. Y de ahí para adelante. Entonces, yo creo que el gran desafío es ser un colegio que está a contrapelo del sistema completo. Este es un colegio que está a contrapelo del sistema. Del sistema económico, del sistema educacional, que recoge el currículum nacional como una base, porque no nos podemos hacer los locos, ¿no? Pero el propósito de la actividad curricular es distinta a de un liceo o de una escuela o de un colegio particular, otro. Hay un colegio parecido al Notre Dame que se funda a partir del Notre Dame, que es el Colegio Cristóbal Colón en Conchalí, y que tiene cuestiones que tomó del Notre Dame cuando se fundó. Somos primos hermanos, digamos. Ellos trabajan en todos aspectos también, en un contexto de mucha vulnerabilidad. Sí. Y un colegio particular subvencionado, cuya directora es exalumna del TED. Entonces, ahí hay una pega bonita que se puede hacer después, es comparativa para quien quiera hacerla. Pero es muy difícil trabajar en ambiente de confianza con los cabros. Ese es un desafío. El otro desafío es que, siendo un colegio de mucha austeridad, es un desafío sostener, por ejemplo, sueldos que sean dignos para todas las personas. O sea, la dignidad de la remuneración de los profesionales, los trabajadores del colegio, todos, todos siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo porque no hay un doble una caja de fondos que tenga soporte. Este es un colegio que vive el día. El día que nos refriemos firme, chuta, ese, el tema tambalea completo. Pero no nos ha pasado. O sea, nos ha pasado a veces algunas cosas menores, pero hemos sorteado bien. Y el compromiso entonces de los apoderados en el pago de la colegiatura. Que una colegiatura que más del 80% de los ingresos del colegio son para pagar sueldos. Y el otro es un poco mantención y para de contar. Y no hay nadie que se lleve una tajada para otro lado, digamos, ni el arzobispado, ni la fundación, ni nadie. Habla bien de un proyecto que quiere poner su centro en las personas. Por decir algo, en la pandemia, la ley de protección del empleo, que ustedes conocerán, le permitía a los empleadores rebajar los sueldos de las personas que no estaban yendo a trabajar a un mínimo para poder sostener el empleo. Entonces, si tú ganabas 100, yo te pagaba 50. Y conténtate con eso porque si no, perdí la pega. Chuta, entre perder la pega y que me paguen la mitad, la gente decía, nosotros no bajábamos ningún sueldo a nadie. A ningún trabajador, no hubo ningún despido. A nadie. Se pagaron todos los sueldos, todos los meses. Y no teníamos clases presenciales. Los profes estaban trabajando de sus casas, pero los auxiliares, los administrativos, que estaban en sus casas sentados, pues no tenían pega que hacer, excepto los contables. Y a todos se les pagó su sueldo. Y solidariamente todos mantuvimos el colegio. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Pero de esta salimos todos juntos. Ningún apoderado se fue porque no podía pagar. Ni uno. Se fueron por otras razones, pero no por plata. Se tuvieron que cambiar de casa porque perdieron la casa, que se iba después del estallido social y el primer año de pandemia fue horroroso. Y nosotros dijimos, aperramos entre todos o nadie. Y todos juntos, y hoy día aquí estamos, tenemos más matrícula que nunca. Y la gente se fidelizó porque hay estas acciones no son corrientes en el sistema, no son regulares. Y se toman a propósito. Son desafíos, esos son desafíos de ir más allá de lo que la ley te exige. Claro. ¿Qué otros desafíos hay? Siempre es un desafío la tentación del academicismo. ¿Ya? Es un desafío, es una tentación, más bien. Pucha, si tú mostras buenos resultados de CIMSE, buenos resultados de PSU, te llega la matrícula al tiro. Pero nosotros apostamos a la felicidad. Entonces, tenemos un chiquillo que, aparte de ser visiblemente gay y con maneras muy obvias, él decía además que quería ser maquillador y que no le importaba la PSU. ¿Qué decíamos nosotros? Échale para adelante. Y se matriculó después en el NACA, no sé, y ya está trabajando maquillador en la tele. Bueno. Y es feliz. O sea, hay estudiantes que llegan con aro, estudiantes de práctica que han llegado con aro, qué sé yo, moños, qué sé yo, que no los han dejado trabajar en otros lados. Y aquí, bueno, será más o menos lindo, pero no es el punto, digamos. No es el punto, y con que la única cuestión que yo siempre digo es que el moño, o el pelo, o el aro, o el, no sé, el colgante, no sea tan distractor que impida a los estudiantes enfocarse en lo que tienen que enfocarse. Nada más. Y el resto son desafíos, ¿sabes? Muchos desafíos. ¿Sí? Mm. Es un desafío para nosotros como escuela católica reconocer ser parte de la iglesia después de todo lo que ha pasado con la iglesia este tiempo. Es un desafío duro. Porque el rostro amoroso de Jesucristo no es el rostro amoroso que han mostrado estos otros, voy a decirlo así, estos miserables. No es el rostro que queremos mostrar nosotros, es una experiencia de un Dios que te acoge, que te quiere, que te cuida, o que busca por lo menos que tu felicidad, que ha sido la experiencia que yo por lo menos he tenido. Y tú dices, bueno, somos iglesia igual, y entonces uno, ahí la explicación mía va por el lado de, en griego, eclesia es la asamblea que se junta todas las mañanas, o a las 8 y cuarto de la mañana, y se junta a convivir la experiencia escolar, aprender juntos, y los rituales internos que tenemos nosotros son nuestras eucaristías, po. Y de repente celebramos la misa. Pero no es una cosa que uno diga, o sea, tenemos nosotros una obligación, de un desafío, de mostrar a un Dios que es padre y que es madre y que tiene un útero creador. Hablamos de eso nosotros en el colegio. Una madre que su útero es creador. Y Notre Dame es eso para nosotros. Belle Joie es nuestro grito, tu Belle Joie. Y tiene que ver con esa alegría interna, que no es sino evangélica. Un padre, madre que te abraza. Pero en fin, es un desafío también en el tiempo que estamos viviendo. Y decir, a un colegio de iglesia, puta cura, pedófilo. Ahí no pongo a mis hijos. Y en realidad, el cura que hay en el colegio es abuelo. Es abuelo y padre, porque antes era casado y era viudo y había sido diácono y hoy día presbítero. Y es cura en toda propiedad. Pero él sabe lo que es la vida de familia. Sabe lo que salía a trabajar en la mañana por mantener la casa. Entonces, es el cura más raro que hay en Chile. El único cura con abuelo legal, digamos. Habrá otros que no. Entonces, sí, esos son desafíos grandes. Bueno, sí, yo creo que me ha respondido varias preguntas con esta última. Mm. Me gustaría ahora preguntarle puntualmente sobre cómo se caracterizan las relaciones de los profesores con los alumnos dentro de la sala de clases. Le pongo como ejemplo algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, a mí personalmente, el primer día, que fuera el hecho de que los alumnos tutearan a la profesora, que yo sé que es algo, no sé, quizás muy cotidiano, pero a mí me dejó como sorprendido, porque en el liceo al que fui yo, en la educación a la que recibí yo, si yo hacía eso, no me notaban, no sé, obvio, o era un drama. Obvio. Entonces me gustaría que nos cuente más sobre ese tipo de relaciones al interior de la sala de clases. Mira, aquí hay que irse más allá de la sala de clases, y es que si ya no es así, ya no es así, pero en mi tiempo, mis estudiantes, el día lunes en la mañana, habíamos estado acampando viernes, sábado y domingo anteriores a ese lunes, y en la mañana me habían visto con traje de baño, bañándome en una ducha hechiza, ¿cierto? Aguata pelada, digamos, y lavándome el pelo, y claro, no con ellos yo, pero uno inventa duchas al aire libre, ¿cierto? En campamento, sobre todo si es verano, y uno se ducha, se lava el pelo, en fin, se jabona, ya, listo. Y al aire, todo el mundo. Entonces, me habían visto a pata pelada, me habían visto a guata pelada. Más precaución, ¿cierto? De las partes personales, no, nunca, digamos, expuestas, pero me habían visto comiendo, me habían visto yendo al baño. Entonces, eso se mantiene todavía. No es familiaridad, pero sí es una igualdad en la humanidad. Y yo creo que eso es, porque a los profesores lo respetan. O sea, si yo te miro serio y te digo, ven para acá, y tú me decís, Carlos, ¿qué pasó? Esto pasó, ¿hasta cuándo? Y uno hace un gesto de autoridad, que es un gran tema en el colegio, la autoridad y el poder. Y estamos siempre muy alertas sobre eso. Y la autoridad es la que permite crecer. La autoridad es deseada, es querida, es anhelada. Una autoridad que te da seguridad, sobre todo si eres menor, si eres niño o niña. Una autoridad que te dice, por aquí vamos, esta es la ruta, sígueme. O te acompaño en la ruta porque yo he recorrido este camino varias veces. Yo he hecho este camino, yo sé por dónde vamos. No tengas miedo, vamos, echémosle para adelante. Tú puedes llegar hasta allá también. Esa autoridad es la que permite a un profesor un día decirle al estudiante, oye, corta, o abrazar. En el colegio no tenemos miedo a abrazar, y ahí la superintendencia nos explica cómo. No tenemos más casos de abuso, porque, o de acusaciones de abuso, porque en el colegio abrazamos sin miedo. Pero un abrazo de verdad, o sea, de contención. Yo creo que una gran dificultad del sistema educacional hoy día es que la humanidad se ha perdido, el contacto humano. Y el profesor es una persona que te viene a hacer clase y se va. Y que no tiene vínculo. Y que el profesor jefe, en fin, en el mejor de los casos, armará la compra de los polerones en fin de año. Y algún paseo por ahí, la convivencia que tengo que ir a vigilar. Que no se vaya a curar, nada más. Pero aquí la pega de la jefatura de curso, por ejemplo, tiene otro rol. Muy distinto a los roles que yo mismo viví en otros momentos. Entonces, y a pesar de que conocí gente buena, porque soy jefe muy bueno, no se parecen en nada a lo que me toca a mí vivir acá. Primero yo como profesor jefe y ahora como rector, que dependen directamente de mí. La jefatura de curso depende directamente del rector, es así importante. Entonces, no sé si respondo en algo a la pregunta, Julia. Sí. Bueno, otra pregunta más. En la página web del colegio, se menciona que tienen una pedagogía innovadora y participativa. Me gustaría saber cómo, a qué se refieren puntualmente con esto y en qué ejemplos concretos se ve este modelo. Ya, la innovación es más vieja que el negro. Yo tengo una definición de innovación. La innovación, esta es la que más me deja tranquilo. Es la innovación. Es la respuesta que se le da a un problema que la tradición ha sido incapaz de resolver. Hay una innovación. Todo lo demás es la novedad del año, pero una innovación de verdad es la vuelta de tuerca a algo que la tradición no ha sido capaz de resolver. ¿Cómo se resuelve el problema de la desconfianza? ¿Cómo se resuelve el problema de la identidad escolar? ¿Cómo se resuelve el problema de los aprendizajes efectivos? ¿Cómo se resuelve el problema de la convivencia escolar? ¿Cómo se resuelve el problema de... Y a pesar de que no todos los problemas están resueltos, la innovación es una cuestión que para nosotros nos preocupa. Tenemos un área de innovación pedagógica, un área de innovación tecnológica, que van por el lado más como de la cuestión, cómo nos adecuamos a las nuevas teorías, que sea, ya, evaluación para aprendizaje, de 67, por un lado, o las innovaciones tecnológicas del uso de recursos, de Canva, qué sé yo, todas las vainas que hay ahora para trabajar. Pero la verdadera innovación del colegio, que es participativa, es efectivamente que el centro de la actividad no es el profesor, es el estudiante. Esa es la primera de la innovación. Y entonces te doy las herramientas, te doy los recursos, te proveo los espacios para que tú puedas tomar una decisión. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a comer fideos con tortilla de papa. ¿Tan seguro? Sí. Pero miren bien que el fideo con tortilla de papa sea compatible, porque carbohidrato con arroz. Dijo, busca, de veras. Fideo con tortilla de zanahoria. Ya listo. Pero es la decisión. Bueno, vamos a hacer fideo con tortilla de papa. Igual no, ya listo, coman ustedes. O arroz con tortilla de papa. Eso es espacio de libertad cautelada, libertad controlada, no es libertad absoluta. Es toma decisiones y prueba cómo te va. Toma decisiones y prueba cómo te va, pero los adultos están ahí al lado. Es el rol del adulto. Entonces, la innovación va, que es participativa, porque pone al estudiante al centro. O sea, tú ves las paredes que están llenas de evidencias, de cosas, ¿no? En el leccionario del libro de clase te dice la pega que hizo el profe, pero nunca ve la pega que hizo el estudiante. O sea, está en un cuaderno, pero yo como apoderado gastaba 100 lucas anuales en material de arte plástica y jamás vi un cambucho de cartón de corrugado de Napo. Yo decía, ¿qué se gastó esta plata? Decía yo. Claro, hoy día la centralidad de la pega está puesta en que el estudiante demuestre lo que ha ido aprendiendo. Y esa demostración tiene muchas formas distintas. Algunas son físicas, otras son conceptuales. Y ahí está lo participativo. Luego, el modelo Scout, el modelo de aprendizaje Scout, que es progresivo. El niño aprende jugando, el niño aprende haciendo, el joven aprende sirviendo. Esa secuencia que va desde inicial hasta cuarto medio. O sea, segundo, tercero, cuarto medio es todo esto que sabes por lo mal servicio. Lo de mira, las ollas comunes, la salida al desayuno, la ida a la visita no sé dónde. Los encuentros con estudiantes de otros lados, ¿en qué te sirvo? Si la pega es esa. Pero eso es la parte final. O sea, el viaje estudio de nosotros es un viaje de hacer algo en alguna parte. Entonces, se pone en comunicación con la municipalidad de tanto. ¿Qué le hace falta? Vamos a ver, 30 estudiantes de segundo medio en Cunco. ¿Qué podemos hacer? Díganos, ¿saben qué? La calle Arturo Prado, no sé qué, está llena. ¿No puede? Listo, para allá vamos. Y entre medio conversar con la señora de Astrobaipilla. O sea, eso es el viaje estudio de nosotros. Lo pasarán bien también, la carrete tendrán, pero no es el centro de actividad la previa del verano. Es cómo impacta tu presencia en el lugar donde estás. Y eso es lo hormiga que estamos al lado, o en las propias casas. La gran misión de los estudiantes en estas vacaciones, los más chicos, por ejemplo, es aprender a tener su cama, poner la mesa y ayudar a la casa en algo que se les pide. Que aprendizaje más grande que ese. Y darle a la señora que trabaja en la casa, si la señora que trabaja en la casa, aparte de alguien más que haya, darle un poco de aire, como si está con todos los cabros chicos encima de la casa todo el día. Y esa misión la vamos a revisar de vuelta. ¿Qué tal le fue? Innovación, perdón, y un último aspecto de innovación es el permanente estar consciente de en qué lugar estamos en el proceso de desarrollo de cada cual. Y ahí la papeleta que ustedes pudieron haber conocido. Sí. Esa papeleta que es quincenal, cada 15 días cae una de esas, cae muchas veces desde el punto de vista del consejo de profesores, pero muchas otras veces cae desde la perspectiva del propio estudiante, y la autoevaluación de eso es tan importante como la otra. Y hay unos colores que se asignan, y gente dice, con colores, sin colores, no me gustan los colores, me gustan los colores, eso es un problema menor, respecto de que tú a la vuelta del año, tú dices, ¿por qué me fue tan mal aquí? Ah, que mi papá se estaba separando y yo lo pasé muy mal. Perdón, lo pasé muy mal. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, porque es ahí la participación es, te queremos decir que nos encanta que hayas hecho el trabajo de no sé qué cosa en tal clase, fuiste protagonista, certero, pero te pedimos por favor que córtala con el celular en clase, porque viejo, ¿hasta cuándo? Listo. Entonces, compromiso, yo tomo un compromiso como estudiante, digo, ya, me comprometo a seguir haciendo las cosas como las hice en arte, y trataré de no estar amarrado al celular y voy a hacer algo para que eso no siga. En la próxima quincena yo veo cómo hiciste eso. El profesor jefe, digo, oye, seguiste con el celular igual, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí los papás tienen una vuelta respecto de eso. Entonces, protagonismo tiene por ese lado. Darse cuenta. Oye, te estoy contando cosas que son de verdad, ¿eh? No, sí, estoy, no. Sigue grabando eso, ¿no? Eso es lo que quería. Tú pudiste ver estas cuestiones, a lo mejor te hacen sentido. Sí. Yo no hablo de mi visión idealizada, claro, de esta cuestión, yo estoy contando por qué. Sí, yo, por ejemplo, no alcancé a presenciar lo de las papeletas, pero me hablaron muchas personas sobre el tema de las papeletas, de que era muy importante. Lo vi en el reglamento de evaluación del colegio. Y me tocó a mí sí personalmente revisar como unos trabajos. Yeah. Y claro, me gustó mucho que la profesora me dijo que no ponga el énfasis en decir esto está mal, como esto que pusiste acá no es así, sino que le señale lo bueno de su trabajo. Yeah. Y qué cosas, aspectos podían mejorar. Sí. Que bueno, creo que igual es una forma de evaluación innovadora, o sea, lejos de, no sé, poner ahí. Dijo, eso es exactamente lo que enseña la Teresa Florek. Esa retroalimentación es lo que Teresa Florek está trabajando como evaluación para aprendizaje. ¿Tú tuviste clase con ella? No. ¿No? ¿Con quién? Con Flores. No. ¿Cómo que se llama? Zulema. ¿Marta? Oh, ya, no importa. Ya es. El modelo que tenemos nosotros aquí en el TEP, Tamara. De eso, a Tamara. Sí. El modelo de evaluación para aprendizaje es exactamente, sobre todo la parte de retroalimentación, tiene que ver exactamente con eso. Como decir, mira, ¿qué tan bien está tu trabajo? ¿Qué tan bien? No de qué adolece, porque adolece, todo adolece de algo. Entonces, ¿qué está bien? Ya, esto está bien. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué es lo que hace para mejorar lo que tengo aquí? Dos pistas, pim. Eso nada más. Sí, y no que además yo igual siento que sirve como para mejorar la relación entre el profesor y el alumno, porque se nota que hay un interés real cuando uno se toma el tiempo de dar la retroalimentación a que cuando uno simplemente como que hace un punteo y ese tipo de cosas. O te paso la nota sin comentario. Sí, exactamente. Un 7. ¿Por qué me saqué un 7? Ah, te sacaste un 7, quédate callado, sí. Lo bajo 6,2. Claro, no es como, ya me callo mejor. Sí. Listo. Yo creo que indirectamente me ha respondido casi todas las preguntas que tenía. Había algo que nos pasó cuando estábamos haciendo el trabajo, que es que los compañeros como que hablaban de que las relaciones que habían entre profesores y alumnos, desde el punto de vista de ellos, eran como, de nosotros, es como horizontal. No sé qué opina usted. Perdón, ¿qué relaciones entre qué compañeros? Entre profesores y alumnos en el colegio. Porque no era una relación autoritaria, usted usó me explicó lo de la autoridad, sí. Pero no era como una relación autoritaria tradicional, sino que... No es de imposición de poder. ¿Ya? Lo que no quiere decir que el profesor sea un par de estudiantes. Tenemos la convicción de que los estudiantes no quieren un amigote. Entonces no quieren a alguien que le celebre todo lo que hacen. Incluso el más rebelde quiere que... A veces, muchas veces pasa que hasta el más rebelde está esperando que alguien le ponga un freno. Que alguien se fije en él o en ella. Porque en el fondo, mucha rebeldía es, por favor, mírame. Mírame si estoy aquí. Y si no me das cuenta, me pinto el pelo verde. Bueno. Pero aquí estoy. Soy yo. Este soy yo, el ser yo. Entonces, yo creo que tenemos tiempo suficiente para fijarnos cada uno. Y yo creo que estudiantes invisibles son nuestro gran miedo. Que haya estudiantes que no nos veamos. Y ha pasado, ciertamente. Pero la preocupación por cada uno. Yo les digo a los profes, sobre todo los más nuevos, la relación pedagógica, estoy haciendo un gesto aquí con el brazo de 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Ahí es donde uno debe mantenerse regularmente con los estudiantes. Algunas veces uno podrá bajar a 0 grados. No, 0 jamás. 10 grados. Que se note que tú estás, que contigo tiene tú eres una malla de seguridad. Que contigo pueden contar para algo que pase. Pero algunas veces, 90 grados, viejo, y nada que hacer. O sea, aquí hay una palabra del adulto, adulto responsable, que es referente. Por eso las personas adultas que trabajan en el colegio tienen que buscarse referentes de sus estudiantes de algo. No que nos admiren personalmente, sino que admiren aspectos de su personalidad que digan, yo quiero ser como tal. Y que eso no significa que uno tenga que ser un modelo de vida, ni un santo, ni un virtuoso. Es que esta persona tiene una vida elaborada. La primera pregunta que yo hago a alguien que llega a trabajar al colegio, un profesor, ¿qué sabes tú hacer aparte de hacer clases? Pero quiero preguntar eso, no sé. ¿Qué? Toco guitarra. Canto. Cocino. Me gusta bailar salsa. No sé. ¿Tienes vida personal? ¿Qué te gusta hacer en tu otra vida? Me gusta leer. Colecciono estampillas, no sé, armo Lego. Juego videojuegos. Esa parte de tu vida es un enganche con los cabros después. Y tú puedes hacer matemática o química, el profesor de química es músico. Y el profesor de química trabaja con la banda de los rock and rolleros, la banda de los rock and roll del colegio, los rockabilly. Entonces, esos gallos, el profesor de química, que no tendría por qué haber sacado su gusto musical, Juan Carlos, un gran personaje. Pero hay otros que cocinan, hay otros que tienen intereses diversos que los humanizan. Entonces yo creo que un profe humanizado que recoge perros, en fin, abandonados en la calle, que tiene una, no sé, tiene una pega ahí de activismo, que gusta el cine. Ya, pero ¿qué tiene eso con la matemática? Todo, todo. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que el nihil humanum alienum puto. Nada del humano me es indiferente o me es extraño de los romanos. Es aplicable a esto. Uno no es, finalmente, tú entras al colegio a ser un profesor. De lo que enseña es otra cosa. Tú eres profesor del Notre Dame. Matemática, química, arte, eso da lo mismo. Porque en el fondo tú eres el proceso de formación. Y eso para los profes es una deconstrucción tremenda también. Porque sobre todo los de media tienen una fortaleza puesta en lo que saben, pero no quiénes son. Entonces obliga al profesor a reconocer quién es como persona, cuántos puntos calza y qué está dispuesto a dar también. Porque un profesor en Notre Dame tiene que darse, no darse hasta la muerte, no, no esa cuestión. O sea, yo me doy en esto. En mis 40 horas laborales, en mi sueldo que me pagan, en mi contrato que firmo, y con el sindicato que me apoya, digamos, ¿sí? Tampoco somos unos abusadores, pero no puede ser que tú vengas a dar una clase desde tu cabeza a la cabeza de los demás. Porque la experiencia de aprender es completa, es vital. No es para prueba. Eso es. Sí, yo creo que con eso ya estaría cubierto la pauta. Ya. Le digo que son las 2:20. Se Bien. tiene que hacer. Igual, Paola iba a preguntar algo que estaba en la pauta y se me fue. ¿Lo vas a grabar? Sí, pues claro. Sí. Sí. ¿Tiene el colegio o usted mismo algún como referente teórico como para todo esto? Como detrás de este Mira, proyecto. hay referentes teóricos, hay harto, hay harto. Todos los de la Escuela Nueva están por detrás de esto. La Escuela Nueva Europea del principio del siglo XX hasta la guerra. Esa es una cosa que no es difícil de pesquisar, en fin, está ahí. Son franceses, porque el cura, el Polan, el fundador del Colegio Belga, él venía de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Trabajando. El modelo Scout es lo que está a la base de esto. Yo creo que hay una. Hay pensadores posteriores que han trabajado temas que se han venido trabajando en Notre Dame desde el año 52. En lo particular. Mira, qué entretenido esto. Summerhill, la experiencia de Summerhill en Estados Unidos, en Inglaterra. A ese Neil, a ese Neil, ese gallo escribe sobre esta escuela libre, una cosa así. Pero el principal de todo, yo dije el Evangelio. Mira, perdóname que te lo ponga así tan no es académico, no es académico, pero ¿qué cosa dice Jesucristo de cómo se hace la experiencia vital de aprender? Y de superar los errores que uno comete en el proceso de aprender, y que nadie está condenado a la ignominia por no saber algo. Entonces, vivir la hermandad, vivir la fraternidad. Yo creo que hay mucho, o sea, yo creo, yo sé que hay mucho, por ejemplo, de una tradición masónica que está detrás de la experiencia que está puesta en Notre Dame porque el cautismo. Tiene un fundamento masónico en su origen. Todo esto de la progresión, del desarrollo de la persona, son cuestiones masónicas que alguien las podría investigar después, yo no voy a hacer. Y después, bueno, pedagogías críticas posteriores a todo esto, engarzan muy bien con las cosas que estamos haciendo. El pensamiento visible, después de eso. La cultura de pensamiento, la gamificación y toda la cuestión de los juegos, Son cuestiones que han explicado, que explican hoy día cosas que en Notre Dame se vienen haciendo de toda la vida. Entonces, no es una intuición pedagógica en Notre Dame. Ciertamente ha habido reflexión. Pero no es una reflexión. Mira, gracias por la pregunta, porque me permite decir esto. Yo creo que desde la bell hooks, que es una pensadora norteamericana, feminista, afroamericana, ella llega a la teoría desde el sufrimiento, desde la rabia, desde la pena. Ella se refugia en la teoría para explicarse cuestiones. Entonces, no es que tengamos fundamentos teóricos, sino que se ha teorizado la experiencia del colegio, que ha permitido que haya un par de personas que hayan hablado sobre cosas que pasan en el colegio, en otras partes a lo mejor. Yo creo que la deuda del colegio es formalizar las cosas que están pasando, teorizar las alegrías y las penas nuestras, digamos, y ponerlas en papel. Yo creo que sería entretenido llegar a un grupo marciano, ¿cierto?, instalarse al colegio, a mirar las cosas que hacemos y poder escribir, sin desapasionar, como los niños. Entonces, dice la bell hooks, una niña como ella que cuestiona por qué su padre la golpea, porque los padres golpean, pues, si por eso te golpea. Y ella pregunta, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué las cosas que hacemos en Notre Dame son como son? Nos falta esa vuelta, yo creo. Hay gente que ha hablado de las cosas que hacemos en Notre Dame hablando de otras cosas. Y podemos empatar ahí teorías con lo que pasa acá. Pero no es una preocupación primera. La teoría que hacemos nosotros es quincenal. Teorizamos, ¿por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo así? ¿Qué razones tendrá para actuar de esta forma? Eso. Con lo cual la pega de la universidad se transforma en otra cosa distinta a esto. ¿Ya? Porque la gran discusión, es que ustedes actúan, ustedes son constructivistas. ¡No! No somos constructivistas, somos nosotros nomás. No me ponga, claro, sí. No me ponga carteles. Es que ustedes son los de acá. No somos, somos los de este lado, nosotros somos. No me venga a decir lo que soy. Bueno, si alguien asocia alguna de las cosas que pasan acá con alguna teoría, bueno, bien. Pero no es la primera preocupación. Y aquí esta es la gran conversación con los estudiantes con el tema de género. No me vengas a decir tú a mí de qué género soy yo. Ni me pongas un cartel, ni una bandera, ni nada. Yo soy yo. Y ya veré qué termino siendo. Pero no vengan a decirme a mí que yo soy de izquierda, que soy de derecha, que soy de arriba, que soy de abajo. Ese es un cartel que yo me voy a poner a mí mismo. Y no me vengan a decir que soy un... Y esa es una libertad muy grande. Educar para la libertad, finalmente, te permite, que es el tema del colegio, educar para la libertad te permite a ti decir sí cuando es sí y no cuando es no, punto. Y eso sucede no antes de los 35 años. Porque cuando tienes convicciones, cuando hay convicciones en la vida, y cuando no hay convicciones, uno tiende a irse por donde da la corriente. Que son los periodos adolescenciales donde más hay que cuidar. Ya, no te quito más tiempo. No, yo tengo tiempo, pero... Sí. Pero ya van a ser las 2:30. Ya. Sí, no, pero yo creo que... Me sirve mucho todo lo que ha contado. 58 minutos. Sí. Y sí, me hace mucho sentido. Yo creo que me va a ayudar mucho por el trabajo y para resolver como algunas dudas que tenía, más allá del trabajo, porque en general siento que la experiencia fue como muy enriquecedora. Como que no sé si me volverán a poner en el colegio el otro semestre, pero igual siento que, claro, con esto ya como que voy a tener una perspectiva distinta independiente del lugar donde vaya. ¿Tú sabes lo que pasa como complicación? Que los profes nuevos que llegan al colegio con poca experiencia afuera llegan acá y piensan que esto es normal. Entonces, hola, pero aquí no pasa nada, viejo, aquí está pasando todo, No, pero es que nosotros no tenemos espacio para... Viejo, están todos los espacios, es que quieren más espacio. Entonces, no sé, hay profes que son exalumnos, que solo conocen esta experiencia, salieron del colegio y volvieron para acá. Profes viejos que han trabajado en otros lados, dicen, no, El sindicato tuvo una, tuvimos negociación colectiva en octubre, noviembre del año pasado. Y llegó la asociación, la FESEDUCA, que es la asociación de los que asesoran a sindicatos de colegio. Y en la mesa de negociación no hubo ninguna sola alzada de voz. Todo fue conversación. Conversación para allá. Fluía la conversación. Y los gallos de la asociación de sindicatos agarraron la cara. ¿Qué es esto? Decían, están conversando, no pelean. Al final decían, nunca habíamos visto una negociación conversada. Y bueno, ya, necesitan eso, ya, le damos esto, necesitamos esto de parte de ustedes también, pues ahí estamos listos. Pero negociamos, fue una conversación, porque el tema del colegio, incluso en los momentos más duros, es conversado. En los momentos más duros siempre es conversado, nunca es a grito, nunca cuando alguien se sale un poco de ver, al tiro se da cuenta y pide perdón. Entonces yo creo que los profes, estos extranjeros que llegaron de los sindicatos, llegaron, hoy ustedes tienen cosas que no tienen nadie más. Nadie más. Privilegios de profe, porque yo soy profe. ¿Cómo no voy a querer que mis profes estén bien? Y todo lo que se puede hacer para que los profes estén bien, se les reconozca profesionalmente. Y por eso cuando un profe empieza con cosas como pichiruche chico, así como... no. Dime las tres tareas que tengo que hacer. No, viejo, tú eres profesional, toma decisiones. Y si me equivoco, te equivocas, porque ¿quién se murió por equivocarse? Pero tomas decisiones profesionales y las sostienes. Y después las evaluaremos. Hay un miedo muy grande también entre los profes, de que los echen de la pega. Y entonces, si no hay nadie, Superman aquí. Claro. Nadie. Bueno, voy a dejar de grabar.